Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. ¿Noticias? No, cambia esa cosa. Pero este noticiero no es como los demás. Tú estás equivocado. Esto es el Noticiero Juvenil Chasqui.com. ¡Ah, bacán! Noticiero Juvenil Chasqui.com, el noticiero más joven de América. No puedo verte triste porque me mata. Y con esta música les damos la bienvenida una semana más al mejor noticiero de Latinoamérica y, ¿por qué no?, del mundo también, el noticiero juvenil Chasqui.com. Ahora le doy la bienvenida a Nelly, nuestra compañera locutora de esta semana. ¿Qué tal, Nelly? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Cris. Hola, amigos y amigas, bienvenidos a una semana más al noticiero juvenil Chasqui.com. Y si se preguntaron por qué arrancamos con esta canción, es porque el 1 de octubre se celebró el Día del Pasillo. Más adelante les contaremos más. ¿Pero con qué empezamos, Chris? Chuta, pues te cuento... ¿Qué te contaré? Hay tanta información y todo me parece tan interesante. ¿Sabías que Mafalda estuvo esta semana de cumpleaños? También te vamos a contar acerca de eso. Pero Chris, hasta que te decidas, mejor empiezo justo por el Día del Pasillo Ecuatoriano. Supongo que sí te debe gustar el pasillo. Sí, además de las letras que tienen, me recuerdan mucho a mi infancia y cómo mis abuelitos escuchaban esas canciones. Exacto. Es que cómo olvidar pasillos como tú y yo, nuestro juramento o el alma en los labios. Es que es un poema hecho canción, pero escuchemos más acerca de este día en la siguiente nota. Yo tengo una chica linda, la que me hace padecer, cuánto diera en esta vida. Oye, ¿qué pareces viejo escuchando esa música? Ponte un reggaetón. Loca, jamás. Este es un pasillo y es un género característico de nuestro país. A ver, cuenta. El pasillo es un género musical autóctono de Ecuador, donde es considerado un símbolo musical de nacionalidad. Fijo, y cuando se pegan los traguitos, tus amigos terminan escuchando una de Julio Jaramillo. Chica linda. Ah, sí he escuchado. Son buenas sus canciones. Buenísimas. Él es un representante de este género y nos ha representado a nivel mundial. Su música se escucha hasta en la China. Y de hecho, esta semana, el 1 de octubre, se conmemoró el Día del Pasillo Nacional en honor a la fecha de nacimiento de este gran ecuatoriano. Y en la Casa de la Cultura, cada año, se hace un concierto en honor a este hermoso género. ¡Qué chévere! Voy a escuchar algo de Julio Jaramillo para seguir haciendo los deberes y escuchar el noticiero juvenil. ¡Chao! Calma mi pasión tan loca que hace que sufra mi corazón. ¡Qué orgullo ser ecuatoriano, carajo! Pero bueno, entre otras noticias te cuento que la Semana de la Movilidad se llevó en Quito. Esta semana busca concienciar acerca de la educación vial que se tiene en todo el mundo. Y tú, Nelly, ¿sí eres de las que respeta todas las señales? Claro, siempre. Ya dice. O sea, fresco, a veces. No te voy a negar que he pasado corriendo en la calle, pero han sido poquísimas veces. Sí, claro, si es de ser de la típica que se sube y se baja del bus donde quiera. ¿Sabías que en Quito hay unos nuevos bucecitos? ¿En serio? ¿Cuáles? Sí, unos chiquitos amarillos. ¿Chiquitos amarillos? Sí, normalmente yo me movilizo solo en eso. Pero... No, ¿cómo crees? Soy una buena ciudadana. Mejor escuchemos la siguiente nota. Ash, otro accidente de tránsito. ¿Pero si viste quién tuvo la culpa? El conductor. Siempre tienen la culpa ellos. Ash, ahí es cuando me caes mal. ¿Por qué? Pues, ¿qué te hago? ¿No te das cuenta que la responsabilidad vial es siempre de conductores y peatones? Esta vez fue culpa del peatón. Sí, es verdad. Muchas veces los accidentes se dan por imprudencia de los y las peatones. Por eso, el noticiero juvenil Chesky.com te trae unas recomendaciones para evitar accidentes cuando transitas por la calle. Si ves niños, niñas, adultos mayores o discapacitados intentando cruzar la calle, dales una mano y ayúdales. Utiliza las veredas al transitar por las calles. Esto de estar caminando por la zona destinada a los automóviles es muy peligroso. Al cruzar la calle, no lo hagas como cabra loca. Espera, dijiste cabra loca. Sí, me refiero a que te tranquilices, mires a ambos lados, mires el semáforo y entonces puedes cruzar. Ahí sí puede ser. Nunca salgas de manera intempestiva de entre dos vehículos estacionados para cruzar la calle. Utiliza los pasos cebra y sobre todo, en avenidas grandes, los pasos peatonales. Si te bajas de un autobús, ten cuidado al hacerlo. Muchos peatones han sufrido accidentes graves por, como dice la Cris, bajarse como cabras locas. Los semáforos son tanto para autos como para peatones. Si el semáforo te indica que no cruces la calle, por más seguro que parezca, pues no lo hagas. Podría ser catastrófico. Evita tratar de ganarle el paso a los automóviles. Por si no lo has notado, los automóviles son más veloces que tus pequeñas piernitas. Ya, loca, tranquilízate, que ya nos entendieron. Y bueno, amigos y amigas, la idea es que siempre seamos precavidos y precavidas. Como dijimos en un inicio, la responsabilidad vial es de todos y todas. Y es que hay que tomar en cuenta que al final todos somos peatones. El hecho de que dejes tu auto estacionado y empieces a caminar ya te convierte en un peatón. Así que ánimos, respetemos las señales de tránsito y más que nada si es que alguien necesita ayuda, no nos quedemos viéndole, sino ayudémosle. ¡Qué excelente este mensaje, Cris! Pero como nos dijiste, ¿sabías que esta semana tuvimos un cumpleaños? ¿Cumpleaños de quién? ¿Y por qué no me invitaron? Ya me descolaron, malazo. Ay, ya va el resentido. Ni me dejas contarte bien y ya te resientes. Esta semana fue el cumpleaños de Mafalda. ¿Sabes qué? Mejor escucha la siguiente nota y así te enteras y ya no andas de hecho el resentido. ¿Es tu cumpleaños? ¡Felicidades! ¿Por qué no me dijiste antes? Te hubiera traído algún presente o algo para festejarlo. Bueno, aún así, ¡feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Pero te mentiría si te digo que sí es mi cumpleaños, pero no lo es. Aunque por otro lado, si me quieres dar un regalito, no me molestaría. Cuando sea tu cumpleaños, te doy tu regalito. Pero dime, ¿de quién es el cumpleaños y por qué lo estás celebrando? Es el cumpleaños de alguien que le pone ánimo a la vida. ¿Le pone ánimo a la vida? ¿De quién me hablas si no es mi cumpleaños? Ash, es el cumpleaños de Mafalda, ¿sí la cachas quién es? Es una caricatura o un dibujo, algo así. ¡Correcto! Y es que este lunes 29 de septiembre, Mafalda cumplió nada más y nada menos que 50 añitos. ¿Te imaginas? Ya tenés 50 añitos y aún sigue llegando a muchos hogares. ¡Uy! No sabía que tenía tanta edad. ¿Pero de dónde salió? ¿Dónde nació? Cuéntame más. Mafalda nació gracias a la idea del dibujante argentino Quino. Y la idea fue mostrar a una niña feliz y optimista que se cuestiona al mundo por cómo es. Ya me acordé de quién me hablas. Esas caricaturas me encantan, son geniales. Desde pequeña siempre las veía con mi abuelito. Sí, la verdad es que yo también me acuerdo desde que tengo uso de razón. Así que gracias a Kino y un feliz cumpleaños a Mafalda y que siga cumpliendo muchísimos años más. Pero, ¿qué tal te parece si la cantamos, ¿no? Si la cantamos a Mafalda. ¡Dale! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Ahora sí, ¿mejor o sigue resentido? No, ya no. Además, ¿cómo no celebrar este cumpleaños de un personaje que a mi parecer ha cambiado el mundo? Muchísimas gracias a Kina por crear este gran personaje, esta gran niña como es Mafalda. Pero cambiando de tema, te quiero preguntar, ¿cómo ves la preservación del medio ambiente en nuestro continente? La verdad, lo veo mal. No hay mucha preocupación para conservar toda la naturaleza. Si no hacemos algo o si en verdad no tomamos conciencia, no quiero ni imaginar lo que podría pasar. Así es muy triste todo lo que está pasando con el calentamiento global. Y es por eso que Greenpeace Chile organizó una actividad con los niños de ese país. Más información en la siguiente nota. Y ahora te traemos información ecológica en el noticiero juvenil Chasquicom. Te contamos que miles de niños disfrazados de superhéroes marcharon en Chile para pedirle a su presidenta, Michelle Bachelet, que promueva una ley de protección de glaciares. Pequeñines y pequeñinas se reunieron con capas, antifaces, máscaras y trajes especiales, convirtiéndose en héroes protectores de glaciares. La iniciativa fue organizada por Greenpeace Chile. La marcha llegó hasta las afueras del Palacio Gubernamental, y los niños extendieron pancartas solicitándole a la mandataria atención especial a este ecosistema que está siendo afectado por el calentamiento global. Esperemos que esta iniciativa logre su objetivo, sobre todo por ser comandada por estos superhéroes tan grandes. Felicitamos a todos y a todas que participaron en esta actividad y a la vez hacemos un llamado de atención para cuidar lo que es de nosotros, cuidar la naturaleza. Recordemos que no somos dueños de este planeta, solo somos unos simples pasajeros. Así que ya saben, chicos y chicas, a cuidar el planeta. Oye, ¿te puedo confesar algo? Claro, dime. Me quiero hacer un tatuaje, pero no sé. ¿Un tatuaje? ¡Rar! ¿En dónde? No sé, aún tengo mis dudas. ¿Qué será? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? No sé, depende de tus gustos o qué quisieras tenerlo. Pensarás bien, porque los tatuajes no se quitan de la noche a la mañana. Es más, te invito a escuchar la siguiente nota que justo trata acerca de los tatuajes. Amiga, ¿qué te hiciste? Un tatuaje. Mira, es increíble. Sí, pero como que los tatuajes no van conmigo. Bueno, eso sí. Al que le gusta, que se haga. Y si no, mejor solo admirarlos. Simón, creo que algunos tatuajes son obras de arte en la piel, pero ¿sabes de dónde vienen o lo que son realmente? ¿A qué no sabías? La evidencia más antigua de tatuajes en momias se encontró en una perteneciente a la cultura Chinchor, en la costa de Perú. En esta se conservan tatuajes existentes datadas del año 2000 a.C. Este tatuaje consiste en un bigote delgado sobre el labio superior de un hombre adulto. ¿Bigotazo? Pero yo pensaba que venía de los egipcios o los griegos. Pero qué bien saber que los primeros hallazgos fueron en las culturas latinoamericanas. Sí, qué genial dato. Los tatuajes son absolutamente subjetivos. Dependerán del gusto de las personas, no solo su forma, sino también su tamaño, colores a utilizar y la zona donde tatuar. Sí, y en nuestro país existen muchos tatuadores muy importantes y muy buenos. Ahora se está convirtiendo en algo artístico, porque mis papás decían que antes el que tenía un tatuaje era pandillero, rebelde o de mala vida. Sí, eso es muy cierto. Ahora es más aceptado. Qué bacán. Como que ya me dio ganas de hacerme un tatuaje. Pero recuerda, debes elegir el lugar adecuado porque las agujas penetran tu piel y puedes contraer enfermedades y alguna infección. Por eso es importante dónde te hagas. Y obviamente, debes elegir el diseño que te guste porque lo vas a tener para toda tu vida. Sí, creo que mejor lo pienso. Bueno, amigos Chasqui Escucha, les invitamos para que la próxima emisión escuchen el noticiero juvenil donde les vamos a dar el dato más profundo. O sea, vamos a tener algunas entrevistas de algunos tatuadores y tatuados para que vean lo que ellos piensan. Bueno, los esperamos. ¡Adiós! Pero bueno, me tocará pensar muy bien si es que en verdad me quiero hacer un tatuaje, ¿no? Pero, ¿qué más da? Y ni sabes. ¿Qué pasó? Llegó el fin de semana, quiero bailar. Llegó el fin de semana, quiero bailar. ¿Cómo dice Nelly? ¡Cantemos! No sé, no me sé. Pero sí, el fin de semana ya se acabó. ¡Ash, qué genio! Mejor cuéntame qué nos trae la agenda para esta semana. Ok, el próximo 11 de octubre se llevará a cabo la campaña por un centro histórico limpio, ordenado y libre de basura. Este evento será en la Plaza de San Francisco, a partir de las 11 de la mañana. Allí también se hará una demostración del uso adecuado de los recolectores de basura. Eso será el sábado en la mañana, y por la noche se presenta Armin Van Buuren. Así es como lo escuchan. Después de mucho tiempo viene este DJ con su tour Armin Van Buuren Intense Core Tour. Este evento será desde las 21 horas en el Centro de Convenciones Mitad del Mundo Semi-Expo. Las entradas estarán de venta en EcoTicket y tienen un valor de $80 Club y $200 VIP. Así que apresúrate, que las entradas se agotan. ¡Qué genial! Seguro va a ser uno de los mejores eventos del año. Y para continuar, el domingo 12 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presenta su casa abierta con las presentaciones de La Mama Negra. Así como lo escuchan, La Mama Negra se pegará el viaje desde La Tacunga hasta Quito, para un evento que tendrá música, bandas, castillos y mucho más. El domingo 12 de octubre a las 9 a.m. La entrada será totalmente gratuita y se desfilará desde el Parque El Arbolito. Vamos a La Mama Negra en Quito entonces. Y si eres de los que les gusta la fotografía, te invitamos a la exposición fotográfica sobre Polonia, del fotógrafo Rommel Bentancourt, y también Una mirada al Ecuador, por parte de Diego Meneses. La muestra estará abierta hasta el 15 de octubre en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco en la Casa de la Cultura, y el evento es totalmente gratuito. Definitivamente tienes que hacer entre la semana y el fin de semana, pero ya se nos terminó el tiempo. Les recordamos que si tienen algún evento o quieren difundirlo por este medio, pueden escribirnos a noticierojuvenil@chasquicom.org. También nos pueden buscar en nuestras redes sociales, como en Facebook, Fundación Chasquicom y Medusa Radioactiva, y en Twitter como @chasquicom. Recuerden que somos Fundación Chasquicom, comunicación juvenil hecha por jóvenes y para jóvenes. Yo soy Chris Lopu y conmigo será hasta la próxima semana. Y yo, Nelly Flores, hasta una próxima ocasión. ¡Chao! Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio.